esta edición de Los Apócrifos Sonantes quisiera introducir para su discusión, para su debate, el artículo del Guerrero Perfecto. Guerrero Perfecto, un nombre que cubre un propósito otro que el de elogiar la complexión, la anatomía y la destreza máximas de un guerrero sin posibilidad de mejora, del guerrero definitivo. Y es la de explicar la necesidad de una transvaloración, de una inversión de valores, de un desplazamiento de contenido en los valores para la restitución de la identidad de España. Me parece que la crisis de España, lejos de ser económica, es más bien identitaria, cultural, de personalidad. Una crisis de difuminación de su idiosincrasia. Y la inversión de los valores ha de hacernos recuperar algo grande, olvidado, que ahora radica en instituciones negativas, tales como la fealdad, la violencia, la fiereza, el ímpetu marcial, lo grotesco. Que haya de devolver al debate normativo ordinario y en las cuales debemos intentar buscar la clave de la regeneración de lo propio. La manera sola de volver a encumbrar el amor que debemos profesarnos. Y al tiempo una forma de vivificar los términos de debate, su completez alocucionaria, en su virtualidad evocativa de pasiones, en su capacidad de movilización de tensiones y de canalización, en su caso, sublimación de rencores. Este movimiento tan emblemático que nos ha sacudido para bien recientemente, el movimiento de la revolución silenciosa del 15 de mayo, nos recuerda que el ser español está ávido de poder canalizar su frustración en una dirección que le devuelva una sensación de desahogo de su agravio. Es cierto que España está mal adaptada a la rutina del racionalismo cognitivo, de la ilustración, de la maquinaria del consumo exaltado, del sofismo, de la erudición, de los criterios académicos. España es un país pobre, humilde, limitado, incluso lego de las letras intelectuales, y con todo esconde un poderío difícil de equiparar, difícil de igualar por parte de otros potentados nacionales. Y yo quisiera descubrir en la raíz de su casticismo buena parte de estas virtudes. Nada fácil. Para eso me veo ahora con esta alegoría del guerrero perfecto, que intento equiparar al ser castizo, hispánico, proverbial, estereotipado en realidad. Ser bajito, cubierto cual bestia de pelo, que sea pendenciero, que sea agreste, que esté familiarizado con el trato de la sangre, con la profesión de religiones oscuras, con el misticismo, que abomine de inteligencias, que sea pugnaz, que sea insaciable de paladear las entrañas de sus enemigos. Intento recuperar la gloria de buena parte de la trayectoria de los españoles a través de la metáfora de un ser que por fuerza se vio conducido a ser sublime, a tener que desatar toda una serie de prodigios que residían allende las barreras estéticas. Un ser que por ser limitado de los atributos físicos, de su inteligencia, de sus recursos naturales, de su riqueza geológica, estaba forzado a actuar con una plenitud moral para sobrecompensar su decadencia física y al tiempo que poseía una capacidad insólita, una capacidad únicamente de laboratorio para desarrollar ciertos conceptos para mí ineludibles cuando se trata de un discurso normativo, tales como la predisposición al sacrificio, a la temeridad, a la autodestructividad y a expresar hidalguía, a expresar enamoramiento obsesivo, a expresar términos asequibles sería decir predisposición a difuminar los contornos de la personalidad propia, a entregarse a causas que trasciendan lo estrictamente resultante de la individuación, a ser capaces de proyectarnos más allá de nuestra virtualidad estrictamente íntima y conducirnos a causas externas. La capacidad, en suma, de profesar un civismo efectivo, una capacidad de cohesión de falange, una cohesión colectiva, una colección de conjunción espiritual. El guerrero perfecto nos habla de una apología de la fealdad. ¿Por qué? Porque buena parte del adoctrinamiento cultural que profesa, que inflige una potencia que domeña a otra, está en sus cánones de belleza. Esto no es nada nuevo, en realidad. Pero es necesario recordar que los rigores de un pensamiento, de una epistemología, vienen asociados también a un ideal estético. Es decir, si a una persona se le educa a aprender, a crecer a través de la proporcionalidad, el culto a conceptos como la simetría, el equilibrio, la pacificación, la serenidad y la condena de los accesos de violencia, a esta persona inmediatamente se le dispensará una imagen de perfección estética conformadora de un criterio de belleza. Es decir, una persona educada en el racionalismo creerá y profesará una devoción de belleza racional, es decir, proporcional, ajustada a términos lógicos de autoconservación, de equilibrio entre cualidades físicas y mentales, de supervivencia. Todo lo contrario de una figura que ansíe la decadencia, que ansíe lo deplorable, que ansíe sumirse en un torrente de efervescencia, de pasiones, de oscuridad, de autopunición y de búsqueda de sangre. cierto es que el casticismo español nos habla de esta desproporcionalidad, de estas asimetrías, de esta complacencia en el dolor y en las figuras de la decadencia de la proporcionalidad. Intentaré sostener que profesar moral está en una intimidad estrecha con el desear de caer, con un amor propio en el querer sufrir, en la búsqueda de difuminar los contornos de la individualidad, de apetecer lo grotesco, de difuminar la conciencia, porque exige dar el salto de condenar la necesidad de no obrar por lo que haya o no de hacerse por razón de apremio, de dar el salto a obrar por fuerza de deber, de un código de fe, de irracionalidad, de apetencia espiritual, de querer ser algo más que lo inmediato. En suma, de querer ser proyección de imaginación, que no de necesidad, que no de lógica. En este compás existente entre la epistemología, la forma de adquirir conocimiento, la forma de hacer una integridad, una inteligencia cabal del entorno, y los cánones de belleza, debemos entender que una persona proclive al racionalismo es proclive al tiempo, a las figuras proporcionadas de un hombre de Vitruvio, así como una persona que profese la irracionalidad lo está haciendo también, profesa una imagen de belleza desproporcionada, decadente, que combata esta imagen de serenidad. De modo tal que este querer ser contestatarios de la conservación diga de facto, de hecho, una alegoría viva del insulto a la inteligencia, una alegoría que exprese ausencia de simetría, ausencia de posibilidades, de conservación lógica, ausencia de coherencia, que diga brutalidad, que diga desfase, que diga anacronismo, que diga un perfil dado a lo grotesco, al absurdo, si cabe. Es necesario que una sensibilidad artística se acostumbre al absurdo, y una sensibilidad artística en su predicción moral debe abrazar esta insania, esta suerte, esta clave de proporciones de la decadencia, para imponer a través de su estética, una estética castiza, una estética grotesca, una estética desbalanceada, expresiva del culto a la belleza, de dar realización a la imaginación. conservadora, de un código napoleónico, de unas instituciones liberales, de un ejército perfectamente burocratizado, de una expansión del siglo de las luces. Aquello que pretende combatir ese enemigo colonial predisposición a lo feo, a lo grotesco, a la ebriedad, a las pérdidas de conciencia, a lo tremendo, a los momentos narcóticos tremebundos, a la exaltación de los momentos caóticos, transitivos, a saber, a ser empañar de nuevo ese sortilegio de la ilustración que acabó haciendo decaer nuestra ya por sí temblorosa identidad nacional. No es extraño que la intelectualidad española venere a los autores foráneos, la literatura venía de fuera, y que en cuanto un estudiante comienza a poder envanecerse del puñado de recursos intelectivos que atesora, vierta su atención allá de nuestras fronteras, desee desplegarse en Inglaterra, en Alemania, en Francia, es una pérdida de identidad y una sensibilidad frustrada, una personalidad bastarda, pródiga, que debemos intentar restituir, nuestra obligación moral, devolverle el sentido glorioso a la bajeza económica, a nuestro estatuto de cabreros, en el fondo un feliz reencontrarse, lo que sugiere el elogiar la belleza cuando se trata de